Queremos dejar en este escenario con ustedes a dos grandes maestros del canto improvisado en América Latina. Uno es el oriental, el rioplatense, el uruguayo José Curbelo, y nuestro chileno Pedro Yáñez. Hoy los dos fuerzas tenemos al entregar nuestros trobos y al potro y a sus corcovos, si yo en sillo no le temo. Desde el uno al otro extremo, si sos profesor aquí, te pregunto y digo así, y hago de emoción derroche, improvisando esta noche, ¿qué notas me das a mí? Aunque no soy profesor, aunque no soy profesor y en la cara se me nota, quiero ponerte una nota y te sentirás mejor. Escúchame, payador que cantas en buena ley, y tú que te crees rey. Sin embargo yo rezongo, y la nota que te pongo solo es un 3,6. Yo no sé calificar como en las aulas chilenas, pero lo digo sin pena estando en este lugar. No voy a clasificar, pero digo ante la gente, eres muy inteligente, en eso estarán de acuerdo, pero esta noche estás lerdo y te pongo insuficiente. Yo te digo simplemente, yo te digo simplemente que vengo con mi coraje. Traigo todos los paisajes de mi lindo continente. No quiero ser suficiente, aunque es muy grande mi arrojo. No has de causarme un enojo, que lo más malo te lleva. Yo voy a hacerte una prueba y después te pongo un rojo. Yo seré más generoso, lo digo aquí en este instante, para seguir adelante el contrapunto armonioso. Puede llegar a fogoso, pero en canto improvisado, como te tengo a mi lado, para que con fuerza rime y nunca te desanimes, te pondré yo aquí aprobado. Ahora te encuentro razón, ahora te encuentro razón, y me ha subido la nota. Se te ha caído una sota en medio de tu canción. Al darte contestación, yo cultivo una esperanza de la tierra de labranza en ese verde paisaje. Me gusta el aprendizaje, no me gusta la enseñanza. Creo estás equivocado en lo que recién has dicho, y no lo hago por capricho en el verso improvisado. Tú aquí lo has manifestado, buen poeta repentista, es justo que en ello insista, estando en este lugar, aprender y no enseñar, eso es un poco egoísta. Autodidacta yo soy, autodidacta yo soy, es por eso que soy diestro, con millones de maestros, por eso cantando estoy. mañana igual que hoy. Yo la guitarra enarbolo y canto de polo a polo. Para esto no hay receta, se sabe que los poetas tienen que formarse solos. Yo te contesto enseguida y esto lo debes saber. Un poeta debe aprender en la escuela de la vida, enseñanza sin medida para las lides del canto. Por eso no me ataraganto y no estoy contigo solo. Como te fuiste al polo, por eso demoras tanto. Es que canto con cuidado, es que canto con cuidado y esa es la grande virtud. No es mala la lentitud, malo es ir atarantado. Mil veces has tropezado para cumplir con tu sueño. Hoy cantas con gran empeño y a ti te digo, Señor. Tal vez yo soy profesor y con el ejemplo enseño. Yo no he andado con tropiezos, esta noche en este instante marcho firme hacia adelante cuando el rumbo lo enderezo, y buscando ese progreso tu enseñanza la asimilo y te voy siguiendo el hilo porque demuestras arraigo. Pero esta noche no caigo de esto, quédate tranquilo. Ya que estamos en la palla, ya que estamos en la palla y ya que somos artistas, recuerdo unos deportistas desde la tierra uruguaya. La memoria no me falla, es algo que no se olvida, y fue alegre su partida y un milagro ellos hicieron, que después que se cayeron les devolvimos la vida. El deporte es competencia, pero también es unión, lo mismo que la canción, que es idea y es conciencia. Y frente a la concurrencia, siguiendo en este terreno, por este instante que ameno se prestó aquí, yo lo ensayo de dar mi canto uruguayo para el corazón chileno. Cantemos la despedida, cantemos a dos razones, levantando aquí ilusiones para endulzar a la vida. Voy a decir enseguida, porque aquí levanto vuelo, para cantarle a este suelo como campana que tañe. Aquí cantó Pedro Yáñez junto con José Curbel.